me va a perdonar. Si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señora. Si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable, usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo perder. Es preferible el morir callándome. Yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia. Que lo haga otro, yo me siento bien así. Hola, buenas tardes para todos los que tienen el placer de escucharnos esta tarde. Bienvenidos al programa Hablemos de Proyección Social, en una nueva emisión del programa que se encarga de la visibilización del CED, del Centro de Educación para el Desarrollo. Saludo a mis compañeros, a mi mesa de trabajo. Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola chicas, buenas tardes. Un saludo también, como bien lo decía Nicole, a todas las personas que nos escuchan. Un saludo a Winston, que en este a lo largo de todos los programas ha sido nuestro máster. A Ángela, que también siempre nos acompaña y pues en este caso se encuentra con nosotros aquí en la cabina de radio, una colega más, María Isabel Serna. Como bien lo decía Nicole, este es un programa, un espacio que está dedicado a todas las personas que tienen como objetivo servir a la comunidad, ser ese puente entre las problemáticas sociales y pues obviamente entre las soluciones que siempre deben estar de la mano, ¿no? Sí, señor. Entonces, sin más preámbulos, démosle inicio a nuestras secciones del programa. A continuación, tenemos la bienvenida de nuestra directora con proyección social, la docente Andrea Castaño, que nos va a comunicar. Ella está afuera, pero se comunica con nosotros a través de una llamada. Entonces, vamos a darle paso. Profesora, buenas tardes. Saludo cordial, Nicole, para Mercy, para Leonardo, para Smith, un abracito, y debe estar alzando la mano saludándome, un abracito para Winston, para todos, de verdad que me encanta, me imagino, ya lo tengo idealizado, cómo está ahí haciendo la maroma. Además que yo sé que me extrañan, lo siento. Yo cuando no te veo, cuando no te escucho, o sea, me haces falta, la verdad. Bueno, de verdad que uno muchas veces extraña lo que no tiene. Cuando salgan a vacaciones, en algún punto van a extrañar este programa, así como yo los extraño. Voy a mandarte a hacer en cera para verte todos los días. ¿Cómo estás, bueno, Andrea? Bienvenida a la cuarta emisión de Hablemos de Proyección Social, un programa que, como bien lo decía Nicole, se encarga de la visibilización del Centro de Educación para el Desarrollo, que pues, ¿quién mejor que tú nos hables y nos comentes de eso, no? Bueno, de antemano a toda la audiencia un saludo muy especial, a los directivos administrativos, decirles gracias. Este es un espacio que hemos abierto precisamente para hablar de un tema que nos compete a todos, y es el tema de la proyección social, porque es una de las funciones sustantivas de la Universidad Minuto de Dios, en aras de propiciar y establecer procesos permanentes de interacción con todos los agentes, bueno, tanto internos como externos de la institución. Para poder hacer esa presencia social y cultural en Girardot y en toda la región, en aras de comprender un poco esa dinámica de procesos sociales que vive nuestro país, que no debe estar además alejada de nuestra vida diaria, sino que por el contrario debe hacer parte de nuestra vida, nos debe preocupar el otro. Digamos que ese es el gran sentido de la responsabilidad social, que nos preocupa un poco lo que el otro pueda sentir y pueda estar padeciendo. Bueno, entonces bajo ese principio pues quiero agradecerles este espacio. Y bueno, hace 8 días no hubo programa, ¿no? Porque estuvieron en la Semana de la Comunicación, por supuesto. El grupo de trabajo que lidera este programa de visibilización del CES pertenece al programa de comunicación social periodismo, entonces por supuesto tenían su gran semana, su gran gala, y pienso que era más que necesario que ellos se dedicaran, que ustedes se dedicaran a esto. Pero bueno, a toda la audiencia de los programas, de cada uno de los programas que tiene la universidad, tanto en presencial como en distancia, les decimos bienvenidos a este programa de esta semana, que inicia la semana del mes de noviembre, cuando ya en todas las emisoras radiales, hoy chicos estuve haciendo monitoreo, y en todas las emisoras radiales a partir del primero de noviembre empiezan a hablar de diciembre, ya hablan de que llegó Navidad, ¿no? Entonces es algo bonito porque es algo que cada día que pasa de este mes nos va llevando un poco más a esa Navidad, a esa alegría, pero para algunos también nostalgia. Entonces de verdad que nos agrada mucho compartir todo este mes de noviembre con la audiencia. Para entrar en materia, les quiero contar que un proyecto que se está desarrollando muy interesante desde uno de los programas, como lo es Ingeniería Civil, con un grupo de segundo semestre de la jornada presencial diurna, bajo el liderazgo de la docente Magali Castro. Ella es muy dinámica, pues, en todo el tema de presencial. Y entonces justamente en la mañana de hoy nos reunimos con este grupo de trabajo, repito, de segundo semestre de Ingeniería Civil diurno, donde van a ser unos comedores comunitarios para perritos. ¿Qué les parece? Comedores callejeros para perritos. Chicos, ¿qué opinión tienen? Súper, no te habíamos escuchado bien porque estábamos teniendo un problema con la, o sea, una interferencia, pero ya nos decías chicos de segundo semestre de Ingeniería Civil diurno van a ser comederos para los perritos, comederos comunitarios para los perritos. Es una idea fantástica, es una idea que por supuesto surge desde la necesidad de todos los caninos que habitan en la calle, son perritos callejeros. Y vamos a impactar a tres barrios alrededor de la universidad. Entonces es un proyecto maravilloso que se está desarrollando, que ya está plasmado en papel, están buscando el nombre que le van a dar como tal a este proyecto, pues un trabajo grupal, un trabajo de aula, pero lo vamos a sacar afuera. Entonces la idea, ¿cuál fue? Aplicar unas encuestas en aras de saber si la gente estaba interesada en cooperar para mantener estos comedores que se van a donar, y de cuatro barrios alrededor de la universidad donde se aplicó la encuesta, tres de esos cuatro barrios dijeron sí, solamente uno nos dijo no. Entonces en esos tres barrios, que ya les estaré luego informando cuáles son, vamos entonces a ubicar comedores comunitarios para los perritos. Esos comedores comunitarios los van a hacer los mismos estudiantes con material reciclable. Van a estar tocando puertas en las diferentes veterinarias de Girardot para poder adquirir algunos bultos de comida y dejar este donativo para tres barrios, como digo, alrededor de la universidad. La idea es que esto tenga continuidad, es una iniciativa que, como repito, surge del aula, pero que tenga esa continuidad. ¿Por qué? Porque se está pensando en un sector que son los animales, que hoy en día, pues gracias a Dios que se ha despertado como en las personas esa esencia de cuidar y de proteger al más indefenso, y entre ellos pues están los animalitos que habitan en la calle. Entonces esa proyección social, de esta manera Uniminuto aporta, y pues la idea es que la comunidad además les ponga agüita, ¿cierto? Los perritos, que les estén cambiando la agüita, y que además entre todos puedan continuar pues llevándoles comidita a cada uno de esos comedores que van a estar en un punto fijo en los diferentes barrios. Vamos a hacer una sensibilización a través de charlas también, a través de los comedores que les vamos a entregar, señor. Andrea, una pregunta. Bueno, ya nos estabas comentando de esta iniciativa, que por cierto es muy interesante. Como bien nos podemos dar cuenta todos, el tema del cuidado animal es algo tan fundamental como el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. ¿Cómo se podría, o de qué forma las personas que nos están escuchando pueden acercarse, esas personas que están interesadas en apoyar, pueden acercarse o a qué sitios tienen que dirigirse para llevar la respectiva comida o colaborar a estos chicos que están implementando esta nueva iniciativa? Claro que sí, Esmir. Bueno, gracias por la intervención, y la idea es que los interesados en hacer sus aportes con alimento para perritos puedan acercarse aquí a la Universidad Minuto de Dios. Estamos en la sede alterna, García Herreros. Gracias por estar clarita. Un saludo para ella que nos está escuchando. Ella es coordinadora de investigación. Saludos, Clarita, aparte de todo el equipo de trabajo. Bueno, y aquí estamos ubicados en la carrera novena, número 3454, barrio Rosa Blanca, sede García Herreros. Esto queda cerquita de la sede principal. De pronto algunos estudiantes no la conocen, pero visítenos, segundo piso. Mi nombre es Andrea Castaño, y conmigo pueden hacer, o con Harry Salomón, la entrega de sus donaciones de comida para perritos, ¿no? Bueno, entonces repito la dirección: carrera novena, número 3454, Rosa Blanca, sede García Herrera. Entonces, pues los esperamos, que se vinculen, que es una gran obra. Y que bueno, pues ya que estamos empezando este mes, que la empecemos con una gran obra. Yo pienso que los animalitos de la calle se lo van a agradecer. Este es el gran proyecto que se está trabajando en esta semana. Muchachos, gracias por permitirme también este espacio, compartir con ustedes. Y espero que el resto del programa lo desarrollen exitosamente, como siempre. Un saludo a la directora. Esta semana es Nicole, ¿verdad? La directora, sí. Sí, señora. Hola, un saludo. Exacto, entonces muchos éxitos. Yo sé que tú eres una pila y todo va a salir supremamente bien. A toda la audiencia, abrazo cordial, gracias por escucharnos. Esperamos llegar a los corazones de cada uno de ustedes. Recuerden que cada 8 días desarrollamos este programa en vivo, los días martes, y lo retransmitimos en el transcurso del resto de la semana, incluso los días sábados, para nuestra audiencia de la modalidad distancia. Proyección social, de la mano con toda la comunidad de Uniminuto. Les habla Andrea Castaño, coordinadora del CED, Centro de Educación para el Desarrollo. Feliz día para todos, feliz semana y bueno, siempre en Proyección Social. Un abrazo. Un abrazo, profe. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, esta fue la profesora Andrea Castaño, docente y coordinadora del CED, del Centro de Educación para el Desarrollo, de aquí de Uniminuto, la regional Girardot. Nicole, qué pena interrumpirte. Si bien escuchábamos allá, saludamos a la audiencia que nos escucha aquí en Girardot, a los que estamos aquí dentro de la cabina de radio, pero se nos olvidó, se nos pasó por alto saludar a las personas que tienen la posibilidad de escucharnos en vía online y también en la Uniminuto seccional de Soacha. Recuerden que este programa de nosotros, en compañía o de la mano del semillero de la Universidad de la U Radio, pues nos tienen ese espacio de 5 minutos de todo lo que nosotros hablamos en estos, o que hemos dicho en esto, a lo largo de estos programas, de estas emisiones, pues lo retransmiten allá en la Uniminuto de Soacha. Entonces, un saludo muy especial a todas las personas que pues están atentos a Hablemos de Proyección Social. Que nos manden un poquito de frío, ¿no? Porque es que aquí uy, está calentando terrible. Ya lo necesitamos. Terrible. Frío, nada más. Agua no. Claro que sí. Bueno, Liz, hoy en el programa de hoy tenemos de invitada a la región de la Orinoquía, o el llano colombiano, por eso nuestra música del fondo, Reinaldo Armas, para recordarles que la región de la Orinoquía lo comprenden los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, y se le llama así porque lo determina la cuenca del río Orinoco. Se caracteriza principalmente porque creen ustedes que es tan famoso el llano. Por la mamona. Por la mamona. Por la mamona. Y los paisajes. Por la mamona. Chicos. Los paisajes, por porque... Y la mamona, ya les decía. Por la mitología que encierra todos estos territorios, ¿no? Sí, y la mamona. Y la mamona. Y bueno, y adicionalmente los paisajes. El llano se destaca en Colombia por que carece de... Es que el llano es muy hermoso. De elevaciones, o sea, de montañas, es una planicie. Y pues ya se imaginarán los atardeceres tan hermosos. A mí me encanta el clima que hace en Villavicencio. Me parece que es un clima delicioso. Y la mamona. Es un clima muy caliente y extremadamente seco. Pero en las noches hace muy fresco. O bueno, dependiendo de dónde estés. Dependiendo del lugar en donde estés, claro. Uy, ¿y el sombrerón? ¿No les da miedo el sombrerón? Uy. No, la zona que limita con la selva. Que es más o menos... Es que usted siempre que vaya a Vicencio se va para el monte, entonces pues de razón lo siente fresco. Con razón sabe. Que yo acampan siempre que voy al monte, a Villavicencio, pues me voy cerca al monte, por eso lo siento fresco. Bueno, y de acuerdo con lo que habíamos mencionado, el artista que están escuchando de fondo es Reinaldo Armas. Para aquellos que no sabían y se los traigo un poco a colación, él no es colombiano, él es venezolano. Nació el 4 de agosto del año 1953. Y es ganador de un premio Grammy, se lo llevó en el año 2003, entonces un artista destacado, ícono, se podría decir, de la música llanera colombiana, a pesar de que este hombre es venezolano. Esto me impactó porque no tenía ni idea que era venezolano, juraba que era colombiano. No, y es que compartimos, el llano lo compartimos con Venezuela. No, sí, claro, lo compartimos con Venezuela, sino que la música de él se escucha más de este lado que del otro lado, porque el llano propiamente se reconoce como una región colombiana. No es profeta en su tierra, pero acá lo recibimos con mucho cariño de todos modos. Exacto. Y qué buena música tiene. Desde que haga buenos aportes para Colombia será bien recibido siempre, creo. Sí, yo creo que la mayoría de canciones de él la conocen y la hemos cantado, si no sepamos el nombre. Tiene canciones muy lindas. O por lo menos el ritmo, algo. No, sí, tiene, o sea, son las troas, son la pregunta, espectaculares. La pregunta de todas las semanas, Nicole, ¿usted ha bailado ese tipo de música? Yo... El joropo, claro que sí, sobre todo en las fiestas. Ella baila todo, ¿no? Yo le bailo todo. Ella baila sola. No, sola no. Bueno, entonces los dejo aquí con un poquito de Carrao Carrao en Hablemos de Proyección Social por la U Radio. Al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Taciturno se inundará, no brillarán las estrellas, ni la luna en plenilunio lo alumbrará. Y aunque tengo la esperanza, y es la última que muere, de que él regrese, Carrao, sigue tus andanzas, pregúntale si me quiere o me aborrece. Carrao, Carrao, convida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Carrao, Carrao, convida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Es divino. Bueno, estamos aquí de regreso en nuestro programa y vamos a darle continuación a la segunda sección de nuestro programa. Practicante en acción con responsabilidad social. En el día de hoy traemos a nuestras compañeras. No es una práctica desconocida para nosotros. Ellos la están ejerciendo en un jardín infantil. Ya no es el mismo de ositos cariñositos, compañeros. Lastimosamente, Lugo no nos acompaña en esta entrevista. No, un saludo para él. Exacto. Entonces, escuchemos un poco más de música y cuando volvamos, tendremos la entrevista con nuestra compañera de práctica en responsabilidad social, Michelle Quesada. No conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si no han quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Bueno, entonces como les había mencionado ya, vamos a escuchar a nuestra compañera Michelle Quesada. Ella es estudiante de comunicación social y periodismo de cuarto semestre y nos viene a hablar un poco de la práctica que se encuentra haciendo. Actualmente realizo mis prácticas de responsabilidad social en el Jardín Los Pequeñines, que está ubicado en el barrio Rosa Blanca. Como tal, lo que hacemos nuestros compañeros en este lugar es enseñarle a los niños a colorear las vocales, los números y los valores que son esenciales para su desarrollo. En lo personal, al realizar esta práctica me ha aportado a mi vida el valorar la niñez y asimismo poder brindarles a ellos me ayuda como persona para su desarrollo. Bueno, aquí teníamos a nuestra compañera Michelle Quesada. Como les había dicho ya, ella es estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social y Periodismo. Está colaborando con un grupo de chicos, creo, si no estoy mal, son cuatro, en el Jardín Los Pequeñines, de aquí de la ciudad de Girardot. Como ella lo había mencionado y pues ya en clase también lo había comentado un poco, es una labor muy bonita, digamos que admirable el hecho de que ellos como grupo estén trabajando con niños, ya que trabajar con ellos implica paciencia, dedicación, tener cuatro ojos en todos lados, estar súper pendientes de ellos, colaborarles con su desarrollo, con su motricidad y la capacidad de intelectual que tienen y desarrollarla. Entonces yo creo que más que cualquier otro campo de acción que se esté ejerciendo en práctica en responsabilidad social, es muy lindo poder apreciar cómo estos chicos lo están haciendo sin nada de experiencia, porque pues en lo particular ninguno de nosotros, o por lo menos ellos que son súper jóvenes, tienen experiencia tratando con niños. Nosotros también somos jóvenes. No, pero pues más jóvenes ya estamos que nosotros, de salida, ¿sí? Dijeron, sí. Por ahí. Dijeron por ahí. Sí, no, sí. Pero sí es crucial. Creo que a lo largo de todos estos programas lo hemos mencionado, y es que no solamente nosotros vamos a aportar nuestro somero conocimiento, si se podría decir de esa forma, a los niños, sino también es como esa reciprocidad entre lo que nosotros le brindamos a ellos y entre lo que ellos nos pueden llegar a brindar en cuanto a experiencias con tan poquita edad, ¿no? Sí, yo sigo diciendo que uno de los aportes más grandes que pueden hacer los chicos a nosotros es la capacidad de desarrollar en nosotros la paciencia, escucharlos, sí, atenderlos, más que cualquier, el perdón, la inocencia. El perdón, yo creo, exacto, que los niños siempre nos dan una lección, y dentro de esa lección es el perdón. O sea, pueda que discutan, que peleen, que pasen lo que, mejor dicho, una cantidad de cosas, y pasa, pues, que se haya muy trillado esto, pero siempre pasa un tiempo y vuelven otra vez como si nada hubiera pasado. Exacto, de la verdad. Inocencia, el perdón, sí. Por lo menos un niño no guarda el mismo rencor que nosotros, no. Nicole, pelea de la misma forma. Te invito para que saques ese rencor que guardas en tu corazón. Vuelve a ser una niña. El día que lo saque todo que lo saque todo, me desmayo. ¿Sí? Ese es mi motor. No. Ese rencor que no te ha dejado crecer. Muchas gracias, que... Winston, por tu apreciación. Y la imaginación también. Ellos tienen, sí, una imaginación sorprendente que nada, uno los limita. Que uno pierde. Como por, sin fronteras. A medida que va pasando el tiempo, uno va perdiendo esa imaginación que los niños siempre nos regalan y que uno a veces debería tener para sí mismo, hacerse su vida más llevadera. Bueno, sí, señores, entonces vamos con un poquito más de música aquí en Hablemos de Proyección Social, y cuando volvamos continuaremos con nuestra sección Mi Testimonio como Beneficiario de la Proyección Social. Un minuto. A mí me tocó esta ruta, ¿y qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta, ¿y qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta, ¿y qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta, ¿y qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Bueno, estamos de vuelta con la siguiente sección, que es mi testimonio como beneficiario de la práctica en responsabilidad social. En el día de hoy también hemos decidido, mi compañero Eshmin y yo, que somos los encargados de nutrir esta parte del programa, de traerles otra compañera que ve con nosotros. Es un cambio completo de perspectiva en cuanto a las prácticas. Esta vez estos chicos tratan con situaciones más delicadas y son las familias en estado de vulnerabilidad en la ciudad de Girardot, específicamente aquellos que sufren o han sufrido algún tipo de flagelo o violación a su intimidad. Entonces hacen un censo poblacional de las familias en las zonas más vulnerables de aquí del municipio de Girardot, y tratan de dar un estimado de las familias que necesitan o requieren de alguna u otra forma ayuda para continuar con su formación y con su vida. Recordemos que hay cosas, sobre todo en los niños, que si no se tratan a tiempo pueden desencadenar más adelante problemas psicológicos graves. Entonces esta chica se llama Margarita Calderón. Ella trabaja en compañía de unas chicas de trabajo social y lo hacen directamente con estas familias. Entonces vamos a escuchar la entrevista. Buenas noches, mi nombre es Margarita Calderón, soy estudiante del programa de comunicación social y periodismo de la Uniminuto. Estoy cursando cuarto semestre y bueno, me encuentro actualmente haciendo mi servicio social en la alcaldía municipal de Girardot, donde estamos desarrollando un proyecto con el doctor Luis Nieto, que consiste en verificar o investigar o conocer las necesidades que está supliendo la población girardoteña a través de recolectando información a través de encuestas de caracterización socioeconómica familiar. Con esto se busca ayudar a suplir ese tipo de necesidades. Esto y con respecto a cómo ha impactado el servicio social que estoy haciendo, pues para mí es todo esto que estoy haciendo ha tenido un impacto muy positivo en cuanto a que he visto que la población girardoteña es muy cálida, es muy amable en cuanto al trato, es muy espontánea. A mí me gusta relacionarme con la gente y me ha parecido muy chévere que siempre que me siento a hablar con alguien, esa persona siempre trata de ser amable conmigo, siempre se extiende, o sea, a medida de que pues yo voy desarrollando las preguntas de la encuesta, esa persona siempre se va extendiendo, y eso me gusta, entablar conversaciones largas con las personas. Sí, la gente empieza a contarte sobre su, me gusta como la gente empieza a contarte sobre su vida, sobre cómo vive, sobre cómo es su relación con las demás personas en su entorno, con los vecinos, qué problemas hay que solucionar en el barrio. Me ha gustado toda esa parte de, he ido conociendo sobre problemáticas sociales que se presentan en la ciudad de Girardot, y pues he aprendido que uno como comunicador social debe ayudar a esas personas, la forma en la que hay que hacerlo, a qué mecanismos hay que recurrir. Entonces me ha parecido una experiencia muy positiva y quiero seguir aprendiendo de ese tipo de vivencias o ese tipo de prácticas. Muchísimas gracias. Nadie me enseñó a fingir. Bueno, ahí teníamos a nuestra compañera Margarita Calderón. Con un muy buen aporte, la verdad. Exacto, sí, no, nos dejó callados. Estupefactos aquí en la cabina de radio. No tuvimos nada, o sea, que aportar. Ella ha es dicho el fiel todo. Ejemplo de la labor social que nosotros los estudiantes de un minuto hacemos en las prácticas sociales. Y de la fluidez en todo el sentido de la palabra, ¿no? Muy interesante, Nicole. Pero no admito que intervengan en las cosas que son privadas y que han de tener su fin. Disculpe usted mi crítica. Bueno, ustedes dirán que porque nos estamos riendo, no, lo que pasa es que aquí... Y los disfraces que lucieron ayer. Empezamos a mencionar y pues Ángela María salió con unos chistes, unos apuntes. Entonces, qué pena con ustedes. Pero vimos pues, el disfraz de Winston también. Sí. No. Bueno, Nicole. Ah, ok, listo. Bueno, pues esta fue. Me gusta dejar la marca en todos lados. Bueno, pues ya les había comentado lo que hace nuestra compañera Margarita Calderón en su práctica en responsabilidad social. Entonces, damos por finalizado el testimonio como beneficiario de la proyección social en un minuto. Pues ella lo dijo todo, cómo se sentía. Pues en realidad no se puede entrevistar a una persona en este tipo de práctica porque son temas delicados, además de que hacen parte de la... de un reporte que se le tiene que entregar a la alcaldía de Girardot. Por ende, no se puede hacer oficial o no se puede entrevistar a una persona en ese momento. Por eso la traíamos a ella, para que ella nos contara desde su experiencia de practicante cómo se ha visto beneficiado o impactado de alguna u otra forma con la práctica que nosotros estamos ejerciendo. Porque recuerden que no solamente nosotros los que hacemos la práctica en responsabilidad social somos los que impactamos, sino que de alguna u otra forma la reciprocidad que se da en este tipo de campos de acción nos permite a nosotros enriquecernos con las con las personas a las que nos estamos dirigiendo. Entonces, esta fue Margarita Calderón con su entrevista. Los dejo con un poquito más de música. Que lo salgan a buscar, díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Bueno, y entonces en la siguiente parte del programa tenemos a nuestra compañera Mercy, que el día de hoy nos trae a otro egresado Uniminuto en su sección La Voz del Egresado Uniminuto. Entonces escuchemos un poquito más de música y ahorita venimos con Mercy su entrevista. Uniminuto, Centro Regional Girardot y la Coordinación de Bienestar Universitario te invitan a participar de las franjas deportivas y culturales. Participa en Recreación y Brain Training los martes de 7 a 9 de la mañana, miércoles de 7 a 9 de la noche, jueves de 8 a 9 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. Deportes, de lunes a viernes intercombos de 8 a 10 de la noche, martes de 6 a 8 y 30 de la mañana, miércoles de 3 a 6 y 30 de la noche, jueves de 6 a 8 y 30 de la mañana, viernes de 3 a 6 y 30 de la noche, sábados de 5 a 7 y 30 de la noche, danza. Texas. Lunes de 5:30 a 7:30 de la noche. Martes de 6 a 8:30 de la noche. Viernes de 8 a 9:30 de la mañana. Sábados de 1 a 2 de la tarde. Mayor información en la Coordinación de Bienestar Universitario. En la U Radio, investigación, desarrollo humano y proyección social. Buenas tardes a todos los oyentes del día de hoy. Hoy he estado un poco callada, pues, puesto a las situaciones de la vida, ¿no? Uno a veces tiene que mantener silencio y seguir adelante con la cara en alto. Entonces damos la entrada a Daniel Suárez. Él es un egresado de tecnología y pues él nos comenta por qué está... como regresado. No. Él está postulado. Sí, se me fue la paloma. Él está postulado al graduado académico por excelencia. Recuerden que desde el principio de nuestras emisiones he empezado a hablar de esto. Y pues él nos cuenta un poco acerca de por qué él está en este, digamos, como en esta categoría. Exactamente. Categoría, digo. Sí. Te escucho. Durante toda mi carrera fui alumno becado por excelencia y ahorita la universidad me ha hecho una postulación para el mejor egresado, donde me inscribí en la parte académica, en el área académica, por el desarrollo de unos sistemas de ecuaciones que he inventado. Para mí esto es un gran orgullo, un gran honor tener como el apoyo de la universidad en tenerme en cuenta en esta postulación. Y también para mí es muy gratificante poderles dar a conocer lo que he inventado para que la universidad pueda también aplicarlo en la metodología y en el desarrollo de las matemáticas. Uniminuto, Centro Regional Girardot y la Coordinación de Bienestar Universitario te invitan a participar de las franjas deportivas y culturales. Participa en Recreación y Brain Training los martes de 7 a 9 de la mañana, miércoles de 7 a 9 de la noche, jueves de 8 a 9 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. Deportes, de lunes a viernes intercombos de 8 a 10 de la noche, martes de 6 a 8 y 30 de la mañana, miércoles de 3 a 6 y 30 de la noche, jueves de 6 a 8 y 30 de la mañana, viernes de 3 a 6 y 30 de la noche, sábados de 5 a 7 y 30 de la noche. Danzas, lunes de 5:30 a 7:30 de la noche, martes de 6 a 8:30 de la noche, viernes de 8 a 9:30 de la mañana, sábados de 1 a 2 de la tarde. Mayor información en la Coordinación de Bienestar Universitario. Bueno, y él fue este muchacho Suárez, Diego Suárez. Hoy estoy como distraída. Está nerviosa. No, nerviosa no. Pensativa, es que uno tiene sus malos días. Total. Llevo una semana completa con malos días. Entonces, pues él nos comentaba acerca, bueno, con él cerramos los cuatro inscritos a graduado por excelencia. Tenemos a Paula Vargas, también teníamos a Nicole Reyes. No, Nicole, tú no te has graduado. Y nunca. No te preocupes, ya están consiguiendo los mejores Nicole, abogados. Tranquila, que te faltan 10 años y ya lo logras. No, pues es que ella se adelanta con este, el otro semestre 12 materias y el otro 15. Sí, ya. Entonces, a ver si se adelanta. Por fin. Bueno, y pues con eso cerramos. Ya los próximos egresados pues fueron los que estuvieron en esta semana de la comunicación practicando ya su ceremonia. Y pues no solo acá, sino digamos en todo Uniminuto del país hubo varias ceremonias que ya se realizaron. Y pues continuamos con el programa. Carro, síguele la huella, que Villanueva Saturno se inundará. No brillarán las estrellas, ni la luna en plenilunio lo alumbrará. Y aunque tengo la esperanza, y es la última que muere, de que él regrese. Carro, sigue tus andanzas, pregúntale si me quiere o me aborrece. Carrao, carrao, convida a tu compañero. Bueno, esta era Mercy con La Voz del Egresado en un Minuto. A continuación le damos paso a nuestro compañero Leonardo para que nos hable un poco de dónde están los practicantes profesionales. Entonces ya vamos con Leonardo. ¿Qué tal, Comunidad Uniminuto? Somos los directores de parte del contenido multimedia que será subido a esta plataforma. Sigue nuestros videos solamente aquí, por la U Radio. Siempre contigo. Bueno, seguimos con la siguiente sección, que es ¿dónde andan los practicantes de la Universidad Minuto de Dios? Bueno, esta practicante en especial no se ha ido muy lejos, sigue aquí en la universidad y está haciendo una tarea muy importante porque la universidad quiere abrir sus fronteras, quiere expandir sus fronteras y precisamente está haciendo esto, está realizando una serie de encuestas para ver los girardoteños, los flamencos y la gente de Ricaurte qué quieren estudiar, por qué no están estudiando. Y bueno, ella es, sin más preámbulos, ella es Catherine Perdomo, que nos acompaña a esta hora en el programa Hablemos de Proyección Social. Hoy nos encontramos con otro practicante profesional de la Universidad Minuto de Dios. Ella es Catherine Perdomo, que nos acompaña hoy. Catherine, bienvenida a Hablemos de Proyección Social. Hola, gracias por la invitación. Bueno, realmente pues las prácticas en este momento las estamos realizando, o las estoy realizando con la universidad en la parte de mercadeo. Estamos realizando un estudio de mercadeo para saber las personas que trabajan aquí en Girardot qué otra carrera aparte de las que hay en la universidad desearían estudiar. Entonces pues están realizando unas encuestas y unas entrevistas a todas las personas que trabajan en el área de supermercados o EPS. Entonces pues hemos estado ahí retroalimentando con estas personas y conociendo pues las percepciones de acuerdo a su labor, de acuerdo a los gustos, qué es lo que quisieran estudiar a futuro. Claro, esto es bastante importante porque, bueno, siempre han dicho en Girardot que solo están enfocados o a la enfermería, que no es profesional, o a la comunicación social, pero pues yo creo que hay más campos. ¿Y qué han encontrado en estas encuestas que han hecho, Catherine? Bueno, realmente en esta parte, en estas áreas, las personas no han llegado a un nivel universitario y pues desearían estudiar, pero muchas veces estas personas no tienen el tiempo. Pueden tener el dinero, pero no tienen como la disponibilidad para poder acceder a estudiar en, como tal, en la universidad. Pero sí tienen el deseo de estudiar y es lo más importante. Por ahora no tengo como las estadísticas como tal, porque pues estamos ahora realizando pues las encuestas y esto, y no hemos hecho del todo las estadísticas todavía. Pero pues sí nos hemos dado cuenta de esos dos aspectos importantes, que es pues que las personas desean estudiar, pero pues muchas veces el tiempo no les apremia. Bueno, igual, Catherine, esto me da pie para poderte invitar nuevamente a otra emisión de nuestro programa para que nos cuentes acerca de qué es lo que quieren estudiar en los girardoteños, si hay que abrir otra facultad o si quieren unirse a las que ya están posicionadas en la universidad y en la ciudad también. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Ok, Catherine, te invitamos nuevamente a que nos acompañes en Hablemos de Proyección Social. Chao, chao. Listo, ahí estaba Catherine Perdomo, que nos contaba, tiene una tarea importantísima la que tiene en las manos en este momento, porque, bueno, vamos a saber si hay que abrir más facultades. Bueno, la universidad sigue creciendo, la gente sigue evolucionando y siempre quiere trascender, ¿no?, en este campo de la educación. Ya volveremos más adelante en otra emisión con Catherine Perdomo y con estos resultados que son tan importantes. Comunidad Uniminuto, somos los directores de parte del contenido multimedia que será subido a esta plataforma. Sigue nuestros videos solamente aquí, por la U Radio, siempre contigo. Un Uniminuto, Centro Regional Girardot y la Coordinación de Bienestar Universitario te invitan a participar de las franjas deportivas y culturales. Participa en Recreación y Brain Training los martes de 7 a 9 de la mañana, miércoles de 7 a 9 de la noche, jueves de 8 a 9 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. Deportes, de lunes a viernes intercombos de 8 a 10 de la noche, martes de 6 a 8 y 30 de la mañana, miércoles de 3 a 6 y 30 de la noche, jueves de 6 a 8 y 30 de la mañana, viernes de 3 a 6 y 30 de la noche, sábados de 5 a 7 y 30 de la noche. Danzas, lunes de 5 y 30 a 7 y 30 de la noche. Martes de 6 a 8 y 30 de la noche. Viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana. Sábados de 1 a 2 de la tarde. Mayor información en la Coordinación de Bienestar Universitario. En la U Radio, investigación, desarrollo humano y proyección social. Bueno, ya entramos a la parte final del programa, chicos. Es cuando nos llega la nostalgia. Sí. Se sale la lágrima y esperen un momento. Se le corrió el maquillaje a Nicole. Es una. Asmita. Bueno. Es una lágrima. Y no supimos al fin por qué es que una lágrima era famoso, con, ¿no? Es una lágrima. ¿Dime? Con proyección. Sí, sí, sí lo viste. No, evolucionando. No lo viste, no lo viste en esa producción que realizó así todo sexy. Una vez me encontré a alguien, no me lo van a creer, ¿no? Y se van a reír. Que me, y me dijo, pero es que tú te ves mejor en televisión que en persona. Y yo. Y este, pero porque es que es famoso. ¿Quién te dijo? No sé, marica. A mí tienden a confundirme con esas personas guapas que salen en la televisión. Qué embarrada que la gente sea tan miope, la madre. ¡Pi! Muchachos. Estos son nuestros compañeros hablando con proyección social. Bueno, no, eso es muestra del ambiente de lo que no se debe decir, más bien. De lo que no se debe decir y del ambiente jocoso, de lo feliz que estamos acá compartiendo, disfrutando cada emisión de este programa de Hablemos de Proyección Social. Gracias, Leonardo, por salvarnos de esta. Este programa despedimos a nuestro compañero Smith, que se va a la universidad. Llámese. Ay, yo se lo dije a la mami. Y yo dije también. Bueno, como ya les había dicho antes de este encuentro con la moral, entramos a la parte final de nuestro programa, que es la campaña pedagógica socialmente responsable. Una de mis partes favoritas en el programa, porque nos ayuda a reflexionar, sobre todo cuando uno está después de una semana como Mercy, que lleva pensativa, preocupada, con esos estados tan depresivos. Se volvió otaku, ¿es que se llama otaku? No, a veces uno piensa que todo va bien, en serio que todo va bien, y le salen hasta con unas cosas hasta que se despierta. Cálmate. No. Bueno, listo. Bueno, pues entonces tengo algo que los puede alegrar esta semana. La semana pasada fue lo máximo. En el transcurso de la semana pasada, que fue lo máximo a propósito de la Semana de la Comunicación. Un saludo para todos los invitados, especialmente para Mario Hurtado. Qué buena conferencia, en realidad. Sí, saludo. Bueno, como ya les estaba comentando, se estrenó un documental, Nat Geo estrenó un documental sobre el cambio climático, en donde invita a las personas a reflexionar sobre la problemática que se está viviendo a merced de un término que se mostró en la Semana de la Comunicación en un concurso de retórica que se llama la solastalgia. Lo traigo a colación porque es que un compañero que participó dijo algo muy cierto y decía que la solastalgia es una enfermedad que prácticamente no existe. A propósito, mi compañero está aquí. Me llamaron mucho la atención sus palabras porque en realidad es como un efecto que nosotros como seres humanos tenemos de remordimiento al saber que estamos haciendo algo que atenta contra el planeta, pero no hacemos nada para que esto cambie, para que esto se mejore, para que esto trascienda del hueco en el que estamos metidos. Lastimosamente, Tierra solamente hay una, y es el lugar que todos nosotros habitamos. Pueden haber muchos lugares, pero este es en el que estamos, y a medida que transcurre el tiempo ha estado en declive. Entonces, se puede ver en todas partes, las emisiones de carbono llegaron a su punto más crítico en muchísimos años, 4 puntos por encima de lo normal, si no estoy mal. Entonces, les quería traer a ustedes este documental, recomendárselo. por lo general solemos traer valores como el respeto, la tolerancia, pero entonces no es considerado un valor, pero sí es responsabilidad de nosotros, y es cuidar el ambiente en el que nosotros vivimos. Bueno, el documental dirigido y protagonizado por Leonardo DiCaprio, que se llama Before the Flood, pues su traducción al español significa antes de que sea tarde, se transmitió por Nat Geo y ya está disponible en el canal del mismo para que la gente que esté interesada lo mire, y lo mire con objetividad, con ojos de objetividad y con ojos de apropiarse mucho de lo que se habla ahí. Este documental cuenta con diferentes invitados, desde congresistas hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a propósito del discurso que dijo este famoso actor y ganador del Oscar en las Naciones Unidas con respecto a esto del cambio climático. Entonces, a continuación yo les voy a traer un poco de lo que el abrebocas, pues como tal oficial del documental, sí señor, para que aquellas personas pues que de alguna u otra forma estén interesados en verlo, se los recomiendo, es excelente. Sí, bastante bueno. Para que puedan documentarse un poco de lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces vamos con el trailer de Before the Flood o antes de que sea tarde, de Leonardo DiCaprio. Hemos sabido sobre esto durante décadas, durante más de medio siglo. Intenta sostener una conversación con cualquiera sobre el cambio climático y la gente se desconecta. Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Y el problema parece empeorar, empeorar y empeorar. La verdad es que mientras más aprendo sobre este tema y todo lo que contribuye al problema, más me percato de lo mucho que no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cuán violento es eso! El paraíso ha sido degradado y destruido. Estamos haciendo esto conociendo la realidad. Solo quiero saber cuán lejos hemos llegado y si existe algo que podamos hacer para pararlo. Estados Unidos ha sido el más grande emisor de gases de efecto invernadero en la historia. Ustedes son un país adicto a los fósiles. Nosotros estamos invirtiendo más en energía solar hoy en día que los Estados Unidos. La mitad de las personas en el gobierno aún no creen en el cambio climático. ¿Por qué piensa que existe tal oposición a la ciencia? Pienso que es la política. Las personas son tan arrogantes al pensar que pueden cambiar el clima. Tenemos problemas ambientales que se han convertido en la razón más grande para demostraciones en masa. Queremos hacerlos responsables. Este es el problema más importante de nuestra era. La pregunta es, ¿podemos cambiar nuestro rumbo a tiempo? Necesitamos 100 gigafábricas para hacer la transición hacia energía sostenible. Eso convertiría a los Estados Unidos... Al mundo entero. ¿Al mundo entero? Energía para todos. Eso parece tangible. Todo lo que he visto durante mi viaje nos demuestra que tenemos los medios para detener esta devastación. Los políticos hacen lo que la gente desea. Cuando los americanos estén convencidos, los políticos se alinearán deprisa. Si seguimos presionando, no existe razón por la que no podamos solucionar este problema. El mundo está observando. Les pedimos a ustedes que lo protejan. O nosotros y todos los seres vivos que queremos, seremos historia. Bueno, ahí teníamos el trailer de este documental que les estaba diciendo que es muy interesante de ver. Dura aproximadamente una hora y unos cuantos minutos, pero entonces te mantiene ahí, te mantiene atento a lo que presentan. De primera mano te ofrecen imágenes fieles que representan el estado en el que se encuentra el planeta Tierra. Entonces no sé cómo más decirles a ustedes, es una invitación de verdad de antemano para que se animen a verlo. Será una hora que no va a ser en vano, no es cualquier muestra audiovisual. Perdida. Para Exacto. crear conciencia. Hay una parte que me impactó mucho. Y es que para grabar este documental visitaron los sitios más afectados por este deshielo de los polos. Y hay islas que ya han empezado a perder gran parte de su territorio porque por están la elevación desapareciendo del mar. En el mar. Otra parte importante es que tuvieron que desplazarse hasta la Argentina, en la Patagonia, porque los polos ya se están quedando sin hielo. O sea, esto no es un documental para simplemente ser emotivos en el momento y decir, uy, caramba, vamos para la... Que es lo que siempre pasa, ¿no? Exactamente. Exacto. Y también es una oportunidad bueno. para que la gente conozca las diferentes las diferentes alternativas y soluciones que pueden suplir o dejar de un lado agentes contaminantes que están contribuyendo con el deterioro del medio ambiente, como los combustibles fósiles, que son recursos no renovables. Porque si se acaban aquí y en cualquier parte del mundo, no se pueden volver a crear. Entonces se han estado implementando acciones para de alguna u otra forma innovar en este aspecto. Fundiendo otros agentes contaminantes, por ejemplo, aceites. El gas natural tampoco es un recurso renovable. Estamos acabando con las reservas de gas natural, sobre todo de petróleo y crudo. Y pues yo pienso que es una buena iniciativa, es un momento de arrancar, de mirar las alternativas. Somos un municipio pequeño, pero de alguna u otra forma podemos contribuir, empezando con reciclaje y todo este tipo de cosas. Entonces este ha sido un programa diferente, pues yo quería traerles a mis compañeros que nos están escuchando abajo y pues a los que tienen la oportunidad de escucharnos en el transcurso de la semana, de que se animen a ver algo diferente, a enriquecerse de cosas diferentes, ya que esto todo el mundo tiene acceso a este documental porque no es propiedad privada. No, ya está en YouTube también. Ya está en YouTube, a propósito, para las personas que quieran. Entonces, bueno, aquí termina nuestra campaña socialmente responsable. Bueno, yo quería proponer algo, ya que se acabó Halloween y empieza Navidad. Estamos en el mes de los muertos. Bueno, dejen vivir a noviembre. En noviembre empezamos los juegos. Por eso es que ya no ha crecido, porque ya cumple en noviembre y ya noviembre pasa rapidísimo. Sí. Entonces, les propongo que para la otra semana juguemos aguinaldos, empecemos a jugar con los aguinaldos. Me parece bien. Sí, súper interesante. Ya dijiste sí, perdí. Todavía no, desde la próxima. Desde la próxima semana. Winston, ¿te arriesgas a jugar con nosotros? Porque pues tú eres parte de nuestro programa, de nuestra familia, hablemos de proyección social. Winston dice que sí, que él se apunta inmediatamente y Ángela María también. Si Marisabel nos acompaña, pues entonces ya sabemos quién va a perder. No, mentiras, pues aquí seguimos jugando. Bien, merci. La semana no estuvo ni tan mal, ¿no? No, sí estuvo mal. No, yo aprovecho el espacio, Nicole. Qué buena forma de cerrar este programa. Claro que influye mucho en un valor, no en uno, sino en muchos. Recopila esto que nos esta campaña que nos has traído el día de hoy, porque es algo que no es nuevo, que no es de ahora, que no lleva 10 años ni 5 años, sino que ha ido en detrimento, como tú muy bien lo dijiste. Y pues sí, trajiste a colación este documental que es propiciado por Leonardo DiCaprio, pero así como él hay muchas otras. Exactamente, como él hay muchas otras personas que han intentado hacer, pero digamos que de alguna u otra forma el arrastre de celebridad que se han visto en otros acontecimientos de carácter mundial ha sido muy bueno. Pues es una figura pública que ha estado peleando por es un activista de los derechos de la tierra y de todo de esta onda del cuidado del medio ambiente. Ha luchado de verdad, se le ha visto efectivamente que ha invertido una cantidad de dinero en campañas o en activismo ecomedioambiental. Y pues esto, yo creo que con esto sella su participación total, porque a cargo, protagonizada por él, me parece que de alguna u otra forma espero y aspiro a que tenga el impacto necesario para crear conciencia en nosotros de que debemos optar por un comportamiento diferente. Estamos acabando el único lugar donde podemos vivir. Recuerden que no es solamente mirar. Bueno, obviamente esas iniciativas son muy se deberían aprovechar, pero también recuerden que todo empieza desde casa. Exactamente, tanto lo eso que siempre como muchas hemos otras dicho. Cosas. Hay prácticas y acciones muy sencillas que pueden de alguna u otra forma contribuir, como el reciclaje. Exacto, apagar, la división de los residuos. Si no se están utilizando las luces, apagarlas. Si es necesario. Y aparte que va a ahorrar mucho dinero a las personas. O sea, exacto. El bolsillo está ahí por medio. Yo por lo menos cuando me baño, yo coloco una olla. ¿Tú te bañas? Sí, claro, todos los sábados así esté limpio. Colocó una olla y todo el agua que cae la colecto ahí, la recolecto ahí y la uso para la cisterna. Claro. Es bastante bueno. Exacto, es una buena técnica. La lavadora, por ejemplo, también la lavadora agua. Hace tres lavadas, entonces la primera que está con agua, úsala para lavar tu jardín, para lavar tu patio, o úsala para lavar el donde guardan el carro, el garaje, que es lo que en mi caso se hace. Son pequeñas cositas que generan un impacto grandísimo en el medio ambiente. Sí, porque por ejemplo, hay momentos en que el lavado del carro era algo necesario, pero mi mamá sobre todo, porque ella es la que lo usa, yo le decía, no lo laves tan seguido, porque mi mamá todas las semanas tenía que lavar el carro. Imagínense cuánto cuánto agua no se manda, ahí no se desperdicia. Sí. Entonces sí son cositas. Se le acabó la fuente de ingresos a Nicole, porque ella era la que lo lavaba y se ganaba. Ella es la que sostenía la familia. Para mí lavarlo era un karma, la verdad. Entonces, bueno, chicos, con esto nos despedimos. No se les olvide que somos el programa Hablemos de Proyección Social, encargados de la visibilización del CED, el Centro de Educación para el Desarrollo. Un abrazo para todos. Espero nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Bueno, yo me despido, pero les doy a ustedes, compañeros, mi mesa de trabajo, la oportunidad de que también lo hagan. Entonces, un saludo y nos vemos pronto. Claro que sí, los acompañó también Smith Barbosa, y recuerden, en este programa que tiene como objetivo llegar a las personas que trabajan o están en pro de las problemáticas sociales. Nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes aquí en Hablemos de Proyección Social. Bueno, y también nos acompañó Mercy Torres, ya saben que los acompañaré aquí hasta este semestre, este lindo y sensual semestre. Ay, Mercy, no te vayas, que ustedes no te vayas, que ustedes chévere, ¿eh? Ese tuteado, hágame el favor. Bueno, y también. Pues, no, dale. Y no, y pues que nos sigan escuchando y que sigamos así de felices. Que recordemos que no todo es tristeza y que toda la vida es una sonrisa. Penas, salgan de mi cuerpo, de alegría me quiero vestir. Leonardo Rojas también está aquí en la mesa de trabajo. ¿Dónde? Y quiero también extender la invitación. Si ustedes están haciendo, ustedes estudiantes de Uniminuto, sea de Soacha, sea de Girardot, y están haciendo o realizando acciones socialmente responsables y quieren mostrarlas a los demás, se pueden comunicar con nosotros aquí en la U Radio de la ciudad de Girardot. Así que la idea es que todos estemos de la mano y trabajando con sentido a la proyección social. Muchas gracias también a Winston, a Ángela, a María Isabel, que estuvieron aquí acompañándonos, y pues a todas las personas que estuvieron ahí pendientes. Un saludo a todos allá en Soacha cuando nos estén escuchando. Chao. Bye. ¿Qué tal, Comunidad Uniminuto? Somos los directores de parte del contenido multimedia que será subido a esta plataforma. Sigue nuestros videos solamente aquí, por la U Radio. Siempre contigo.